Una vez estuve paseando por veredas y montañas, solo un árbol de mayo embellecía la cabaña, donde brillaba la luna, noche primaveral. Con las gotas de la lluvia se ve más verde el palmar. Con las gotas de la lluvia se ve más verde el palmar. Allí se ve Margarita en el palmar, Margarita en el nogal, Margarita y en el laurel, Margarita. Los naranjos florecidos y el jardín lleno de flores, la palmera junto al río donde viven mis amores. Todos los días de mañana sale en el oriente el sol y se siente la cabaña repleta de resplandor. Y se siente la cabaña repleta de resplandor. Se ve feliz Margarita, llena de amor Margarita, como una flor Margarita, juntito a mí Margarita. We'll be right back.